Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, lo sguardo all'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente con sala che non c'è più, viejo mío, ¿cómo estáis? Espero que lo estáis pasando bien. Estamos fenómeno, fenómeno, fenómeno. Buenas tardes, vamos a darle la bienvenida a nuestro corresponsal, Pepe Malacha. Buenas tardes, yo Paquita. ¿Cómo estás, hijo mío? Bueno, está mejor. Está mejor. También tenemos con nosotros, ¿quién has traído hoy? Hoy he traído a John Spielberg, el hombre que más sabe de cine de toda España. A John Spielberg. Yes. Bueno, pues esta canción que hemos puesto, ¿a qué os ha gustado la canción? A mí sí me ha encantado. ¿Usted se acuerda de esta canción? ¿Usted se acuerda de esta canción cuando fue Eurovisión? Yo no me acuerdo cuando fue a Eurovisión. Que iban los dos con barba. Con barba y con pantalón vaquero. Y no ganaron por eso en el festival de Eurovisión. Con el pantalón vaquero. Es que uno lo llevaba un poco roto. Sí, lo llevaban roto. Y enseñaba un poquillo. Que salieron en el festival de Eurovisión y se presentaron. ¿Pero en qué año fue eso? Pues me parece a mí que fue cuando se presentó. Este era Humberto y como era el otro. Humberto Tocci y Raz. Son dos italianos. Esta canción se la dedico yo a Giorgio Giorgini, que es del pabellón, que es amigo mío, que voy yendo más que feliz, y se la dedico yo a Giorgio, porque hay gente de mare y gente de Italia. Y entonces, pues, ayer me la pasaron y digo, esta la vamos a poner para el programa de hoy, porque me gusta mucho. Y a José Luis la ha encantado, ¿eh? José Luis la ha gustado. Me ha dicho que le va a poner las clases de inglés, porque no, también va a dar italiano. Italiano. Yo estaba diciendo que un día tendríamos que poner una webcam por aquí para que les vieran a ustedes cómo han cantado y cómo han vitoreado esta canción. Bueno, pues la verdad que doña Paquita se ha venido guapísima, bueno. ¿Que está usted en la peluquería o qué? Sí, he estado en la peluquería y también he estado a hacer Delita, a hacer Rupi, que más que se ha visto el vestido que tengo. Se le ve usted todo. Escote, vestido bonito, un escote muy, muy bonito, está muy bien. John, ¿cómo le gusta? Es fantástico, tremendo, tremendo. ¿También italiano? También. Molto de todo. Bueno, pues después ya sabes que estamos aquí por gentileza de Construcciones Santa María. ¡Petaca! Y también, como nos apostamos por gentileza de empresas como Autoescuela Guerrero, Ceramigre, Móvil Bank, que es una empresa nueva, bueno, una empresa que ha abierto ahora las puertas, que es para sacar películas de DVD, Móvil Bank. Y también estamos por Sala de Rombo. También estamos por Proimba, por Pajarería Neón, por Sumipaz, por El Pan a la Laguna, por Cristalería Arance, por El Pan Marengo, por La Bombonera y por Hotel Salvador y como siempre Petaca, que está con nosotros. Bueno, Pepe, pues vamos a hacer una llamada, vamos a empezar a llamar antes de que la gente nos llame a nosotros para la entrada de Miguel Bosé y de El Barrio, que hoy es el concierto de El Barrio. Hoy, esta noche, a partir de las 10 de la noche en el Estadio Linarejo. El del sombrero. No en el San José. Vamos a ver, que estamos llamando al museo. Dame un poquito más. Vamos a ver quién se pone en el museo. Ay. No hay nadie en el museo. En el museo no hay nadie. Ay. Es que eso estará muy lejos. Vamos a cortar esta llamada y vamos a llamar. Es que usted comprenda que si hay alguien allí, tiene que atravesar los Renner Cáceres, tiene que pasar por las grandes. Ese de los cuadros. A ver este número. Centro de Interpretación, buenos días. Centro de Interpretación de la Batalla. Sí. ¿Con quién hablamos? Con Pedro. Buenos días, soy Juan Troya, le llamo del Control de Estadística y Sistemas de Jaén. Sí. Y queríamos contactar con usted unos datos que tenemos últimos sobre la gente que ha acontecido y ha pasado por allí por el Centro de Interpretación de la Batalla. Sí. Pues los últimos datos que nos refleja a nosotros son que han asistido más de unas 7.000 personas. Sí, aproximadamente sí. Aproximadamente sí, ¿no? ¿Cómo está marchando? ¿Cómo va la afluencia de público al centro de interpretación estos primeros días? Pues bien, va, más o menos va, vamos, que continúa a un ritmillo un poco. La pregunta sí sería qué tipo de visitante, si es más local o en estos días que no hay, no hay fiesta ni eso, ahora son más los del pueblo los que vienen. Es más gente local, sí, que sobre todo a los fines de semana, ahora. Bueno, el fin de semana, los puentes, y suele venir más de gente de Madrid y más de la zona de Paso. ¿Sabría decirme usted la cantidad de grupos que ha sido asistentes? ¿Cantidad de grupos, pero de qué tipo? Colectividades de grupos que han asistido. Pero es que no sé, no entiendo a qué se refiere. ¿De edades? Visitas guiadas de grupos. Ah, de grupos. No, todavía grupos completos no se han tenido, no. Se han tenido más que nada eso, los turistas de Paso, y han venido a jugar en... Entonces, las 7.000 personas que han acudido han ido una a una. No, vamos a ver, las fiestas cuando entraron eran por grupo, pero no eran grupos organizados. Ah, que no había ningún grupo organizado. Claro. Muy bien, pues queríamos constatar. Quiero pasarle al director, que es Juan Troyano, que es mi compañero. Sí. Que quería hacerle unas preguntas, un momentito. Vale. Hola, buenas tardes. Bien, mira, ¿me ha dicho tu nombre cómo era? Pedro Soriano. Pedro Soriano, vamos a ver, Pedro. En el diario Jaén también se leía hace unos días también que lo del el tema este de las visitas. Sí. Y ¿hay también tienda allí? ¿Cómo? Que sí hay tienda. Sí, hay una tienda, sí. ¿Y en la tienda qué pueden vender? Es que estamos haciendo un pequeño publi reportaje. Sí, pues la tienda sobre todo son recuerdos de Bailén, hay bandera, hay dedales, hay objetos relativos a la batalla, hay armas, no, de réplica. Hay, ¿qué más? Pues hay dedales también de recuerdo de Bailén, camisetas, gorras, en fin, un poco de... Sí, claro, aceite divino también. ¿El cargo que tú tienes ahí cuál es? Es de auxiliar de información. Auxiliar de información. Vamos a ver, ¿cuánto puede tardar una visita en el Museo de Bailén? Pues ahora que está solo la exposición permanente, ahora vigente, pues alrededor de... Bueno, depende de la profundidad, una media hora, tres cuartos de hora, ya depende de cada uno. ¿Hay bar? No. No hay bar, ni cafetería, ni nada, ¿no? No, no. José Mariano Sang está por ahí, porque es que sí. Yo tengo amistad con José Mariano. ¿Se, sí, se puede pues, poner, por favor? Ahora se lo paso. Gracias. Sí, dígame. José Mariano Sang. Para servirle a usted, a Dios y a la patria. Muy bien. De la mili. Muchas gracias. Dime. Vamos a ver, mira, le llamamos del Centro de Estadísticas y Sistemas de Jaén. Sí. Y queríamos contactar unos datos que teníamos, que anteriormente su compañero pues nos ha atendido muy amablemente y nos ha dicho que son datos reales. La asistencia de más de 7.000 visitantes ya hoy en el centro de interpretación de la batalla de Bailén. Sí, se puede decir como eso, pues vamos, no hay un control exhaustivo, pero... ¿Cómo que no hay un control exhaustivo? Vamos, un control. Le estoy llamando del control de estadística de Jaén. Nosotros tenemos un control exhaustivo. Ya. ¿El que las cuenta qué es, usted? Estamos aquí a media entre los dos, porque bueno, aquí fallamos algunos y tal, pero vamos que ¿cómo no que te fallamos? Podría decir exactamente 7.000. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, caballero. Vamos. ¿Cómo que fallamos alguno? ¿Perdón? ¿Cómo que fallamos en alguno? Que no están en los dos. No podemos fallar. Tenemos que llevar un control exhaustivo de esto. Ahora sí lo llevamos, pero en esos días de masiva afluencia de fiestas, sobre todo que es cuando entraba en grupo, cuando eso, pues te puede fallar alguno, pero vamos, no es un control exhaustivo. Puede haber un más o menos margen de error, como en todos sitios. Compañero no ha dicho que sí. Su compañero ha dicho que no hay ningún grupo ahora mismo. No, ahora mismo no hay ningún grupo. No hay ningún grupo, claro. Entonces, nos dice que... La visita al museo puede tardar sobre unos tres cuartos de hora. Sí, entre 30, 35, 40 minutos, dependiendo de del grado de información que quiera cada uno de los visitantes. Claro, claro. Bueno, pues nada, es solamente para eso. Muy bien. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Venga, hasta luego. Qué cosa más seria. Ya está, córtalo. Pon música. Pon Miguel Bosé. Qué serio, ¿no? Yo sé. Ahora lo vamos a llamar otra vez. Bueno, ya saben que esto es el programa de Doña Vaguita, que estamos con Pepe Malaya, con John Spielberg, y ahora después vamos a llamar otra vez al museo a ver lo que iba, porque creo que no se le entera muy bien. Estamos aquí por gentileza de Construcciones Juan Andrés. Santa María. Santa María. Y Pedaca. Ya saben que pueden llamar al número de teléfono 953-67-1047, porque esta noche, ¿quién actúa en Linares? Hay un concierto de El Barrio, el grupo ese del muchacho que se pone el gorro. Y mañana, ¿quién actúa? Miguel Bosé. Así que si quieren una entrada, si quieren una entradita para ir al concierto, ya sabes, puedes llamar 953-67-1047, el teléfono de aquí, de Radio Municipal de Bailén. Mañana Miguel Bosé, qué espectáculo, niño. Es un espectáculo, ¿eh? Yo he tenido el gusto de verlo, lo vi en la venta. Es que es un artista más, lleva muchísimos años trabajando en el barrio, en el escenario, y la verdad, porque eso se nota. Fui con mis niñas, fui a verlo. Sí, tenía... no. Por cierto, hoy viene el diario Jaén. ¿Has visto la noticia? Un vigilante muere al recibir un tiro en la Feria de Linares. Tristemente, la feria pues ha empezado. Pero vamos, ¿cómo va un hombre por la feria con una pistola? No sé, el alcance de la noticia no ha llegado a nuestra redacción, la de Pepe Malaya, y no tengo mucho... No sé. Bueno, ¿te has preparado lo de lo que han dicho la compañera Marta y José Luis todo este el día? El otro día me encargaron una investigación. Sí. Pero antes de que nos lo cuente, decir sí, que tenemos ya, porque nuestros oyentes son así de rápidos, una llamada. Venga, pues vamos a llamar, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Soy Pedro. ¿Pedro? Arance. Pedro Arance. Era una entradita, ¿no? Sí. ¿Tienes el número one? Muy bien. Pues niño, el número uno tiene. Pero ¿para qué lo querías? ¿Para el barrio, no? ¿Para quién es? ¿Para el barrio? Sí. ¿Para el barrio? ¿Te sabe alguna cancioncilla del barrio, Pedro? ¿Te sabe alguna cancioncilla, niño? Ahora mismo estoy trabajando y tengo la mente... Sí, en blanco. ¿Puedes estar en el trabajo? La tienes, sí. La tienes cristalizada. Sí. Bueno, pues ya está, hijo mío. Un beso muy grande. Adiós. Adiós. Saluda a todos los niños. Este sabe que me suena a mí la voz, este hombre. A mí no. A mí me suena. A mí no. Pues ya sabes, 953-67-1047, que es el teléfono que tienes que marcar, porque, niño, el otro día, ¿sabes dónde estuve? En la Bombonera. Qué bien me atendieron en la Bombonera, niño. La Bombonera, la me Bombonera. Me puso mi amiga Maite un estofado de ternera. ¡Ay, qué rico! Y una albóndiga. Sería un estofado. Un estofado. Y me puso una albóndiga. Qué rica estaban las albóndigas que me puso. Dice que la había hecho el cocinero. Ese pedazo de cocinero que tiene la Bombonera, que se llama Juan Soria, que es el que se pone el pañuelo verde. El pañuelo verde. El hombre del pañuelo verde. Todo se lo pone en rojo. Se pone verde. ¿Sabes por qué se lo pone verde? Porque dice que es andaluz. Ahí. Como el gazpacho andaluz. Ahí. Tenemos más llamadas. Vamos a ver quién hay por aquí. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Luisa. ¿De Bailén? Sí. ¿Y Luisa qué hace, hija mía? Pues limpiando. Limpiando, pues limpia y bien, que no quede, mamá, ni huella. Usará una buena lejía, ¿no? No, Borbone. Borbone, yo el Borbone. A mí me encanta el olor del Borbone, cómo huele. Vaya. Bueno, Luisa, ¿para qué? ¿Para el barrio y para mí? ¿Qué es posible? para el barrio. Para el barrio, pues ya sabes que tienes el número tú, el número 2, ¿vale? Pero que lo sortean, ¿no? Claro, sí, al final del programa. Al final del problema, digo yo. Al final del programa sorteamos la entrada. Vale. Venga, un beso, Muna, de Luisa. Vale. Adiós, hija mía. Hello. Que lo que te estaba diciendo, niño, lo de la bombonera, que bien me atendieron. Pero es que luego fui a tomarme un cafelillo ¿cómo se llama? Al Laguna. Déjame el molino, niño. Al Laguna. Oye, que estaba allí el Antonio Moreno con su señora y con la perrita, ¿eh? ¿Has visto la perrita cómo echa los cafés ya? La perrita echa café. Sí, tiene una perrita que echa café, sí, en el Pan Laguna. Le dice, perrita, un café solo. Y se sube la perrita, coge el mango y todo. Eso es listísima la. Eso habrá que verlo, ¿no? Tiene usted que ir a cafetería Pan Laguna. Porque además ha puesto una terraza de verano. ¿No ha visto limpiando la terraza de verano la perrita? Eso sí, con la bandeja. No, eso no. Tampoco la ha visto. ¿A la perrita con la bandeja por las mesas? No. Ya verás, cuando lo vea, niño. Eso es que la lleva. Paquita, que usted es muy exagerada. Que no, que la lleva a un niño a un. ¿Cómo se llama? Un cuida. No, eso es que lo. A un entrenador. A un entrenador personal. Y la perrita le dice, límpiame las mesas. Y la perrita dice, vamos, eso es listísimo. Uh-huh, listísima uh-huh. La perrita. Ya verás cuando la ves, te la tengo que presentar para la cuida. A ese que salió en cuatro. Sí, sí. Es de la misma raza. Uh-huh. Vayan a ver. Un entrenador personal que tiene la perrita. Vayan a ver Pan Laguna y ya verán la perrita que tiene. Es de la misma raza. Usted sabe ese que iba con el perro y tenía el semáforo puesto en la frente. No. Y le preguntó uno de qué raza era y dijo, esto es un cruce. Bueno, pues ya tenemos saben. Tenemos una llamada. 953-67-1047. Buenos días, buenas tardes. Sí. ¿Con quién hablo? Hola. Han colgado. Se ha asustado. Claro, usted miedo, doña Paquita. Niño, que entonces que lo de los premios que Silvia, que ¿cómo los ves tú eso? Vamos a decir ahora todos los premios que sigue porque ya la han entregado. Vamos a empezar. Premio a las letras. Ya lo han dicho nuestros compañeros, pero nosotros lo vamos a repetir. Le vamos a dar la enhorabuena a todos. Juan Soriano Izquierdo. Premio a la innovación tecnológica en el área empresarial a Radio Europa. Premio a la iniciativa empresarial al restaurante 1808. Además, se lo merece. Premio a las ciencias naturales y sociales a don José Luis Puche Castillejo. También se lo merece. Premio a la creación musical a Manuel Mefre. Es un pedazo de músico. Premio al arte a la Casa del Alfarero. Oh, y tú verás, estos son unos artistas. Paco y Domingo son un artista con el barro. Premio a la entidad de carácter social, la Asociación Historia de Jesús Taro. También un premio muy, muy bueno. Premio al deporte, a mi Pablito Aguilar. A Pablo Aguilar, a mi Pablito, claro. Aguilar. Premio Violencia del Año, hombre, también se lo merece. Nicolás José Gutiérrez. Y homenaje, ¿a quién? A Juan Montes y a don Alfonso Rojas. Y este que... Enhorabuena a todos. Este Manuel Nicolás Estegui, ¿eh? Este no es el presidente también. ¿Este no es el presidente? Sí, el presidente, claro, el presidente, ¿eh? El presidente de la asociación. La Asociación Cultural Quesilia. Sí. Y también el premio. Claro, el premio valenense del año. Se lo merece, ¿eh? Claro. Ya. ¿Tenemos llamada? No tenemos llamada. 953-67-1047. Ahora usted me va a desfrizar. Me va a desfrizar. A desfrizar. Ahí. 8-8-8-8. Ahí. Bueno, ahí. El verbo este que viene aquí en la página de Bailén Digital. ¿Ha visto que la página de Bailén Digital cómo ha subido de gente? De audiencia. Oh, y eso, la gente que no le han dado ningún premio a la página. No le han dado ningún premio a la página de Bailén Digital y la verdad pues que... Pues se lo vamos a dar nosotros. Se lo vamos a dar nosotros porque... Es que premio Doña Paquita. Premio a innovación. A innovación. Y empresa. A la empresa Bailén Digital. José Luis Inglés. Ahí está. Doña Paquita, otra, pues no. ¿Se podría usted pensar eso de dar unos premios? Sí. Claro. Pues, podemos hacer nosotros los premios, los primeros premios Doña Paquita de Bailén. Claro, el Doña Paquita de oro, el de plata, sí, y el de bronce. Claro. Yo ya di los Oscar en la ocasión, ¿eh? Pepe Malaya dio los Oscar. Lo vamos a estudiar. Sé que esto es nivel. Lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer. Oscar Pepe Malaya. Sí. Además que yo tengo muy buenos contactos y ya verás cómo nosotros vamos a dar unos premios muy, muy bonitos. Seguro que sí, tenemos una llamada. Una llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Estrella. Estrella. ¿Y qué hace Estrella? Pues aquí, en la tienda. En la tienda, ¿no? Haz publicidad. ¿Qué tienes tú? ¿Eh? Que me hagas publicidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que vende? Balú. ¡Ah, Balú! Eso es donde hay unos regalos fantásticos. Claro, donde está comprando usted los bolsos. Sí, yo siempre. Porque tiene unas bolsas de allí. Niño, tú no has ido a comprarte nada. Un reloj. Ve y te compras un reloj. Me compré yo. Los relojes que tiene y los encendedores que tiene. Y todo. Es que yo no fumo, Doña Paquita. No estoy como estoy con la voz. No, para seguir fumando. Bueno, pero para encender gas. Verga. Bueno, Estrella, tienes el número uno para ver. ¿Tú quieres ver el concierto de? Bosé. Miguel Bosé. ¿Te gusta a ti Miguel Bosé? Sabe usted que sí. No que seguro, doy, te gusta, ¿no? Te gusta mucho. Doy, a mí también me gusta. A mí me gusta Miguel Bosé y el dúo dinámico. Bueno, Estrella, un beso y que tenga suerte. Venga, igualmente. Adiós, buenas tardes. Gracias. Ya saben, 95367-1047, el teléfono de la radio, el teléfono que regala entradas. Nosotros no tenemos premio, no tenemos premio, pero regalamos entradas para ver a los conciertos de Linares, porque estamos en crisis. Y cuando estamos en crisis, doña Paquita ayuda a esas personas para que vayan a los conciertos. Es usted como Robin Hood ese, ¿no? Sí, sí, yo soy Robin Hood de la radio. Ay, madre, bueno, ¿qué me vas a decir del verbo este? ¿Que esto, pues, ¿esto qué es? Este es el primer tiempo del presente del verbo autopremiar. Y eso, vamos a ver. Pues dígame, este usted se conjuga de esa siguiente forma: yo me autopremio, tú no te autopremias. Él se autopremia, nosotros nos autopremiamos. Vosotros no os autopremiáis y ellos me autopremian. Y esto dice, espero que se aplique lo menos posible en siguientes ediciones. Es que no lo entiendo esto. Pues seguramente será para las siguientes ediciones de los premios que Isilia. Ah, ya tenemos aquí entonces la solución. Nosotros la habíamos encargado el otro día, José Luis y yo, que investigando el tema. Y usted sabe que esto, a ciencia cierta, que esto es de los premios que Isilia. Yo he puesto a mi investigador en la calle y hemos estado haciendo una encuesta valorando a ver a qué se podría corresponder el presente del verbo autopremiar. Y hemos llegado a la conclusión de que esto debe de ser por los premios que Isilia. Que se ha autopremiado. Yo creía que era para de alguna autoescuela, porque como empiezan todos por auto, digo, mejor. Yo pensaba también eso. A lo mejor la autoescuela Guerrero ha sacado esto, digo, pero no. Le pregunté yo a Pepe y dice, no, yo no he hecho lo del auto. También este presente del verbo se puede aplicar pues a otros verbos, por ejemplo, al lustre. ¿Y cómo sería eso? Autolustrar, autolustrevidiar. Bueno, es que me he liado ya. Tenemos una llamada. Una llamada, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Miguel Fernández. ¿Cómo? Miguel Fernández de la Ballena. Muy bien, Miguel. Parece que estás todavía allí en Pekín. Claro, porque todavía vengo a los Juegos Olímpicos. Miguel, ¿qué estás haciendo, hijo mío? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Aquí trabajando. ¿Dónde trabajas? ¿Publicidad? No, aquí estamos con el público también, sí, aquí atendiéndolo un poco. Muy bien, muy bien. ¿Para qué? ¿Para el barrio o para Miguel José? Sí, para Miguel Bosé. Para Miguel Bosé, pues tiene el número 2, hijo mío. Vale, muchas gracias. Venga, un beso, adiós. Suerte. Adiós, hijo mío. No. Que comas bien, que no comes mucho. Que ya saben, 95367-1047. Entonces tú dices que yo me autopremio, tú no te autopremias, él se autopremia, nosotros no autopremiamos, vosotros no autopremiáis y ellos me autopremian. Esto es de... Uy, después tendría que me meter un botellín, después de decir todo eso. Esto es de los premios que sigue, ¿no? Vaya. ¿Y algún... esto va dedicado a algún premiado o esto es que le han puesto ahí para ponerlo? No lo sé, yo lo dejo ahí en el aire, cógelo. Vamos a ver, yo lo voy a poner. ¿Usted cree que, por ejemplo, a este no le viene bien eso? Sí. Claro, ¿no? Le viene bien. ¿Al Berlinense del año? Por ejemplo. Sí, ¿no? Uh-huh. Es que yo no lo sabía. Entonces, eso va por lo otro, ¿no? Esto va junto con lo otro. Sí, según manifiestan luego en el artículo a última hora, sí. ¿Usted es que hay que terminar de leer el pues artículo? Pues a ver si usted la semana que viene... ¿Ah? A ver si usted la semana que viene me localiza a Manuel Nicolau Sáez Gutiérrez y vamos a preguntárselo en directo. Bueno, y que nos diga es por qué se ha autopremiado es. ¿Te parece bien? Mientras le buscamos, vamos a hablar por teléfono. Venga, vamos a hablar por teléfono. Buenas tardes. Hola, doña Paquita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, hija mía? Pues bien, estoy bien. ¿Estás bien, no? ¿Y qué vamos a comer? Estofado. Qué rico. Estofado. De ternera, ¿no? De ternera. Sí. Mari, ¿tú le echas pastillas? ¿Tú le echas pastillas? Yo no puedo tomar aspirina, además. No, yo qué sé, digo, a lo mejor le echo otra pastilla. Con lo rica que está la versa gitana. La aspirina, la tengo prohibida. Yo qué sé, digo, a lo mejor le echa. Es que el otro día venía en internet que en una residencia de ancianos venía, ¿eh? Por Dios. Que le echaban media Viagra al estofado. No me dirá de la lengua, señor Paquita. Mari, que lo leí yo en internet, es una noticia. Viagra una cosa y aspirina es otra, ¿no? Pues le echaban media Viagra y dice que la abuelita estaban todos riendo, simpáticos. Así lo hacían atados porque... Estaban todos riéndose todos los días. Y la tortilla... Dice que tenía la cara, la de... riéndose todos los días. La tortilla de patata azul. Señor Paquita, que yo tenía una residencia que estaban los viejos atados, con vendas. Ay, pues eso no tiene que ser así, porque... ¿Por qué no? Porque no, porque mira, vamos, yo ya mismo me voy a ir a la residencia de aquí de Bailén cuando la terminen. Ah, sí. Sí, cuando termine la residencia yo tengo ya plaza allí. Además, yo le he dicho que me ponga en la habitación mirando para la Feria del Barrio, ¿sabes? Porque como usted sabe que está allá al lado de la Feria del Barrio, que a mí me gusta mucho luego por la noche, pues escuchar. Luego, doña Paquita, va a ser una viajita encantadora. A mí es que me gusta muchísimo. Está agustico y todo eso, me gusta Mari. Es que es lo suyo, doña Paquita. Mari, ¿entonces para qué ha llamado? Pues yo quiero el barrio. Ah, el barrio. Esta noche, porque ya la de Miguel Bosé, como no me tocó, pues tuve que comprarla. O sea, quiero vale. Para el barrio. A ver, hay un... un telefonillo, niño. Bueno, pues tiene el número 4. El número 4, menos más que lo del 1. El número 4. Bueno, hija mía, que te lo pases bien, que te lo pases bien. Adiós, Mari. Adiós, un beso adiós, muy guapa. Grande. Igualmente. Ya saben, 953671047 es el teléfono que tiene que marcar si quiere irse usted. Totalmente gratis. A la Feria Linares, a ver el concierto del barrio que actúa esta noche. Esta noche íbamos a tener a una persona responsable del concierto, pero no hemos puesto en contacto con él y están muy atareados porque dicen que lleva un espectáculo muy grande, el escenario es grandísimo y dice, mira, ahora mismo no te puedo atender porque estoy estoy aquí organizando el tema, que están montando el escenario, los grupos electrógenos, dice, y no puedo atenderte la radio, dice, pero en cuanto pueda, dice, te llamo y ya hablamos, porque el muchacho es muy simpático, me parece hermano del muchacho este que canta, desde el gorro. 953671047, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí tirando, por la fábrica cuate. ¿Y cómo te llamas? Dolores Lucena. Dolores, ¿cómo estás, hija mía? Pues muy bien, ¿y tú? Usted ya tengo claro, doña Paquita. Yo estoy, como tú sabes, con las piernas, que yo tengo muchísimas varices. Aquí está cualquiera, hija mía. Tengo muchísimas varices, no me falta el trombosí. Todo el rato, yo siempre el trombosí, lo he hecho, trombosí. Con el trombosí, con todo lo que estamos liados. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Dolores? Pues aquí bien. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner de comer? ¿Qué va a poner de comer? ¿Qué va a poner de...? Pescado rebozado. Pescado rebozado, qué rica. ¿Quiere usted venir? Pues mira, pues si me da tiempo, a lo mejor me llego. Bueno, me tomo allí contigo un sándwich que me gusta mucho. Eso sí tengo, eso sí tengo. Pero mi marido toma eso. Claro, que fresquito, fresquito, que está muy rico. ¿Tiene el número para qué la entrada, don Dolores? Para el barrio. Para el barrio. Que me gusta mucho. ¿Pero para el barrio del Pilar o para el barrio...? No, el barrio del cantante. ¿El cantante? Que mala usted. Pues yo te voy a dar el número 5, ¿vale? Pues muy bien. Venga, Dolores, un beso muy grande. Igualmente, gracias por sintonizarnos todos los días. Le mandamos un saludo a todos los oyentes, porque es que de verdad, esto sin oyentes es como lo dijo el otro día, ¿sabes, Marta, que tiene un speaker el Ricri? ¿Qué me está usted contando? Sí. ¿Sabes lo que dijo? Dice, un speaker sin público es como el Picorelli sin gorra. El entrenador Picorelli. Hoy desde aquí le mando un beso muy grande a Picorelli, porque el muchacho es que es muy simpático y además es un buen entrenador. Y han contratado un speaker. ¿Y quién es el speaker del Recre? El muchacho este, ¿cómo se llama? Que era antes concejal, Juan Pepe. Que trabaja en el Mercadona. Ese muchacho es. Ya pone sé quién música, es. Pone música y todo eso. Pues ese muchacho es el que está allí, improviso, poniendo música y habla y todo eso. Animando los partidos. Animando los partidos, sí. Yo lo vi el otro día en el vídeo de Bigote. De Lorenzo. De Bigotón, lo vi en el vídeo de Lorenzo. Digo, mira Lorenzo. Y José Luis también, que puso la imagen y digo, pucha, ese muchacho este. Ahora que el Madrid ya no tiene speaker, que lo han despedido. No, pero han fichado al de Zaragoza, ¿no? Al speaker del Zaragoza. Lo han despedido este año. Lo han despedido también. Lo han despedido esta temporada, ha habido quejas y ya no hay. Sí. Hay uno más normalico. Sí, hay uno que dice go. Exacto. Que dice los números. Claro, es que el otro sabe lo que decía. Dice, y ha metido un go el número 7 de España, que era Raúl. Pero no entonces era. Le dijeron, bueno... Y pues ha habido problemas. Pero entonces que el Recre tiene un buen speaker. Sí, tiene un speaker. Pepe Malaya estuvo también en la presentación del speaker. Yo el muchacho este, Juan Pepe se llama, ¿no? Juan Pepe, ¿no? Es el que lo hace. Juan Pepe. Sí, es sí, familia sí. Suya, ¿no? No, familia mía no, ¿eh? No. Bueno, es retirada, pero vamos, no, a mí no me toca nada el chavalillo ese, no me toca nada. Bueno, me han informado a mi madre, entonces. Tenemos una llamada. Es para despedir al que me lo dice. La mujer sí me toca a mí. La mujer sí le toca. Claro, pero él no me toca a mí nada. Bueno. Tenemos una llamadilla. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Isabel qué más? Maldonado, chico. Hombre, Isabel. La de Deporte Maldonado. La de Deporte Maldonado. ¿Está ahí tu hermano? Que va a estar en Málaga, está de viaje. Ay, Dios mío. Viaje, estará en la playa. Está en la playa. La playa tomándose un espetillo. Claro. Bueno, Isa, que tiene el número. ¿Qué número es? José. ¿El número? ¿7? ¿6? El 3 para... Que se nos ha distraído ¿para un quién poco. Es? Isa, ¿para quién es? Para mí. ¿Para Miguel Bosé? Sí, para Miguel Bosé. Para Miguel Bosé. Pues tiene el número 3. El número 3. Venga, un abrazo, Isa. Gracias. Adiós, buenas luego. Tardes. Igualmente, hasta luego. Ya saben, 953671047. El teléfono está echando humo, ¿eh? ¿Ha visto? Este teléfono está echando Doña humo. Paquita, le quería yo comentar a usted que ahora hace un ratillo ha estado por aquí Manuel Torres y nos ha traído un tema que le va a interesar. ¿Un tema de qué? Gimnasia. Realízate haciendo una actividad para el beneficio de la salud. Sí. Hay que ir al centro de la tercera edad. Ay, pues mira, pues a mí me gusta. Entonces, claro, pues para usted le viene bien. Le voy a decir lo que nos ha dejado aquí. Nuestra gimnasia está compuesta por una amplia gama de ejercicios donde se trabaja con suavidad y satisfacción. Que claro, para las personas mayores. Sí, sí, claro, no le puedes doblar la pierna. Hay que ver Marta como dice eso. No le puede hacer un 8 en la pierna. Satisfacción. La alegría, el buen humor, la armonía, la buena música están siempre presentes en un grupo consolidado en la felicidad. Mira qué apañada Marta, ¿eh? Realizaremos ejercicios variados y divertidos, gimnasia correctiva, sueca, dulce, relajante. A ver si me voy a quedar frita allí. Y respiratoria. ¿Gimnasia sueca? Sueca, porque yo qué sé, con sueco. Fresquita. Van a dedicar también el tiempo adecuado a la relajación, la meditación, el control mental, el yoga, el tai chi, aeróbic y todo lo que pueda ser beneficioso. Marta, eso es lo mío, Paquita. Marta, para la salud. Que me he dormido, Marta. Que me he dormido. Eso es lo suyo, doña Paquita. Usted allí hace tai chi. Eso es como el programa del cura, el programa del cura en la Radio Europa. ¿Tú no lo has oído nunca, niño? Ah, sí, sí, sí, sí, sí lo he oído. ¿Sí lo has oído? Pues eso también hace tai chi, por lo visto. Sí lo he oído. Porque es que, vamos, tú no has oído nunca a don Antonio. Es una cosa algo así parecido. Bueno, doña Paquita, que si quiere usted apuntarse, que solo tiene que ir al centro de día de la tercera edad, que se puede informar sin compromiso, que empieza el día 1 de septiembre. ¿Pero qué tengo que ir allí, no? Ir allí y pregunta por esta gimnasia que se va a hacer para los mayores. Muy bien, ¿vale? ¿Cómo ha sido don Antonio en el programa? Suena algo así. Hijo mío, no barras las escaleras hacia arriba. Sí. Puesto que el polvo no va a subir. No. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Así es, así es. Que es una cosa así, ¿no? Parecido, parecido. Tenemos una llamada. 953-67-1047. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Bueno, no me diga. Se ha suspendido el concierto del barrio. ¿Sí? Y además no nos habla nadie. ¿Hola? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Nada, pues es siguiente tímido. Llamada. Bueno, siguiente llamada. Pues nada. Bueno, vamos a llamar. Seguimos intentando. Vamos a hacer. Ponme una canción del barrio que vamos a intentar llamar al. Cocinaba, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Como un deseo infantil buscamos una pensión. Para comerme a besos. Sí, sí, Madrid. Y sin remordimiento. Como un deseo por ti buscamos una pensión. Para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído. Llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Mojamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. A ver, que nos hemos desconcentrado un poco. Y sin remordimiento. Como un deseo buscando una pensión para. Bueno, a todos los oyentes, decirles que estamos intentando averiguar si esta información que nos están pasando, si el concierto del barrio se ha suspendido o no. Sí, es correcto. La información es correcta. Lo que pasa es que estoy intentando hablar con la oficina de Puente Lozano y ahora mismo pues están los teléfonos que echan chispas. Claro. Pero parece ser, no, he oído así a lo lejos que creo que hay alguien en el hospital. Uh-huh. No sé si es alguien del grupo o lo que sea. No sé lo que ha pasado. Pero me comunican que sí, que el concierto se ha cancelado. El concierto del barrio de esta noche se ha cancelado. ¿Se cancela o se suspende? No sabemos de momento. Ahora mismo está cancelado. Muy entonces bien. Vamos a intentar ponernos en contacto con la oficina de. Que se pospondrá a otra fecha. Claro, lo pondrán a lo mejor para otro día, a lo mejor el día 31 o el lunes, que no lo sabemos ahora mismo porque no ha llegado ahora mismo la información, pero vamos a intentar poner en contacto con la oficina de Puente Lozano, con su secretaria, y a ver lo que nos dice, porque ella ya tendrá información de eso. Mientras, pues continuamos nosotros aquí en el programa y ya porque se ve que sepan que no hay entrada del barrio porque ya no vale ninguna entrada. Bueno, que tenemos una llamada esperando que se me había olvidado a mí con todo esto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María del Mar. María del Mar, ¿qué más? Simón. Quería una entradita para... ¿Para vosé? Bueno, para vosé, sí. Para vosé tiene el número 4, mi hermano. Número 4, ¿no? Uh-huh. Muy bien. A ver si hay suerte. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Me llamaban ahora mismo y me dicen que el concierto se cancela hoy, pero que el día 6 del mes que viene, de septiembre, pues están buscando esa fecha. No sé el problema, ahora mismo no sabemos el problema, todo es muy confuso. Vamos a intentar hablar con la secretaria a ver lo que nos dice. Así que siguen con la musiquilla y siguen llamando para el concierto de Miguel Bosé, porque Miguel Bosé no se suspende. Deseo infantil buscando. Pero vamos a dejar claro que solo para Miguel Bosé. Vamos a parar de momento con el barrio hasta que tengamos más información, ¿vale? De momento, vamos a escucharlo por si esto es lo más cerca que les oímos. Lo que no ha dicho Marta. Esto es lo que vamos a hacer. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Ana Rodríguez Rusillo. Ana Rodríguez Rusillo. Oye, qué voz más joven. ¿Cuántos años tienes, Ana? Tengo 8. 8 añitos. ¿Y que quería una entradita para? Miguel Bosé. ¿Miguel Bosé? ¿Para ahí tú? No. ¿Sí? ¿Para quién es la entrada? Para un amigo. Ah, para un amigo. Tienes el número 5. El número 5, Ana. Suerte. Mucha suerte. Adiós. Hasta luego. Bueno, pueden seguir llamando, para pa Miguel Bosé pueden seguir llamando, ¿no? Hay que ver las niñas de hoy en día con 8 años y le va a regalar la entrada a un amigo. Hombre, pues vamos a ver, Marta, qué para clase, mí no, no es ninguna sorpresa esto, ¿no? Hoy en día la juventud ya... La juventud despunta muy rápido esto. La juventud evoluciona de una manera... Esto está de verdad. Que no nos damos cuenta. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Bueno, pues nada, 953-67-1047. Recordamos que el concierto del barrio de momento se ha cancelado. El concierto de esta noche. Pero que, no sé, está Doña Paquita por ahí haciendo averiguaciones. Con las gestiones, Ilia. Con los contactos. Me parece que tenemos otra llamada. Pues estamos intentando, ¿cómo? ¿O no? Estamos intentando, intentando ponernos en contacto con Puente Lozano. Ahora mismo los teléfonos están, madre mía. Imagínese. ¿Cómo es, doña Paquita? ¿Qué echa el humo? Se ha suspendido ahora mismo el concierto del barrio en Linares. Y la verdad, porque es un problema, porque hay muchísima gente. Entonces, pues, esta noche se iba a desplazar muchísima gente allí a Linares. Entonces, pues, vamos a intentar a ver si nos puede entrar alguien en directo de Puente Lozano, porque ahora mismo nos dicen eso, que se ha suspendido y que están intentando que el día 6 pues salga adelante el concierto. Pero vamos, que ya pueden llamar al 953-67-1047, porque nosotros regalamos entradas de Miguel Bosé, que hasta ahora es que el barrio es como José Tomás, niño. No me diga usted. Hoy es José Tomás, el Linares. Hoy es José Tomás. Pero torea, ¿no? Claro que torea. Sí. Hombre. Anoche no toreé en ningún lado, ¿no? Anoche. Anoche que estuve metido en aceite. Anoche estuve metido en aceite. Claro, estaría metido. Hay una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Carmen. Carmen, ¿qué más? Carmen Moya. Carmen Moya. ¿Qué pasa, Carmen? Pues nada, que quería ver si me tocaba a mí la entradita esa para ver a Miguel Bosé. A Miguel Bosé, pues el número 6 tiene. El número 6. Ay, bueno, porque te lo pase muy bien. ¿Has visto qué pena lo del barrio? ¿Has visto? Qué pena, ¿eh? Yo no pensaba ir, pero ya. Para la gente que iba sí que era una lástima. Claro, es que es una lástima. Bueno, Carmen, un beso. Igualmente. Adiós, buenas tardes. Adiós. Nosotros estamos aquí por gentileza de Sumipal, niña. Te voy a decir una oferta que tiene Sumipal ahora para estos días. Cuéntanosla. Cuéntanosla. Que la tengo aquí, mira. Que me la dio el otro día la mujer del muchacho. La mujer de Paco. ¿Cómo se llama la mujer de Paco? No me acuerdo. Dice, mira, tengo aquí un taladro eléctrico GMC. Esa es la marca. ¿Tú te acuerdas del coche del equipo A? GMC. Pues la misma marca es. Motor de 710 vatios. Portaboca sin llave de 13 milímetros. Velocidad variable reversible. Vamos, ajustable. Indicador de profundidad 10 brocas más maletín por 45,95 €. ¿Por qué me hace falta eso? Y también, he estado una caja fuerte. Porque a mí mi oro y todo eso me gusta tenerlo en una caja fuerte. Usted tiene mucho oro, doña Guita. Sí, yo tengo mucho oro. Yo le compro mucho oro a ¿cómo usted Jorge. Viene siempre aquí sin oro ni nada? Pues, porque no me gusta traer la radio tan... No me gusta ponerme... Está muy mal la calle, la delincuencia. En la calle está muy mal, digo. Te pegan un tiro como... Donde te pegan un tiro. Niño, estuve mirando lo de la caja fuerte. Y mira, una caja fuerte electrónica. De sobreponer modelo Pre-Prom 1 BTV. Por 34,95 euros, baratísima. Madre mía. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Hola? Con Juani López. Juani López. Juani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija mía? Pues muy bien. ¿Estás bien, no? Sí. Pues, ¿para qué? Pues era para el barrio. Para el barrio, pues lo siento, pero es que ya no podemos, porque ha visto lo que ha pasado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, lo que sí podemos hacer es... Te vamos a dar un número y luego ya diremos el sorteo para cuando sea el ese. Vale. El número 6 tiene. Vale, pues muchas gracias. Venga, Juani, un beso. Ya bueno, sabéis, vamos a decir a los oyentes que vamos a zanjar de momento este sorteo de las entradas del barrio, porque si no sabemos si va a haber concierto, si no va a haber concierto, vamos a esperar. Venga. Nos vamos a guardar los números que ya hemos entregado. Sí, lo guardamos los números y ya está. Exactamente. Y ya nos quedamos con las entradas de Miguel Bosé. Muy bien. Lo ha dicho una mujer. ¿Cómo pues, usted? Una doña mujer. Paquita. Me ha molestado. Qué barbaridad. Que no me ha quedado claro que ha dicho usted que tiene miedo a ir por la calle. ¿No se fía usted de la policía? Por supuesto que me fío. ¿Le van a tirar? ¿Qué le van a hacer? No, que me vayan a eso. Pero vamos, una poquita más de policía si podía haber. Porque yo el otro día fui a Las Palmeras, niño, te lo voy a decir yo. Estuve en Las Palmeras el día que estuvieron tocando los heavy. Los metal. Sí, los heavy metal. Estuve yo, doña Paquita. Sí, yo me asomé a las puertas. Lo que pasa es que. Qué gran calidad de festival, sí, ¿eh? Sí, yo, no se lo puedo imaginar, ¿eh? Que yo de eso entiendo, ¿eh? Yo fui a la puerta y le dije, niña, ¿puedo pasar a asomarme? Y me dijeron, no, tiene usted que pagar. Y dije, pues si yo voy a asomarme, yo no puedo. Le enseñé el carnet de Raker, pero nada, no me dijeron que no. Ah, con el carnet de Raker quería usted entrar. Yo quería entrar con el abono de Recre que tengo de pensionista. Eso porque no le reconocieron, doña Paquita. No me reconocieron. Sería con los majos que son. Si usted se hubiera soltado un poco más el pelito, si hubiera pintado un poquito más así los ojitos de negro. Y una camiseta negra con una calavera. Y una camiseta que le hubiera dejado yo de metálica. Entonces, la primera. Una camiseta negra con una calavera. Pues la verdad, que niño, que estaban Las Palmeras así de gente. Y yo te digo una cosa. Yo que soy ciudadana de Bailén, y además que yo sé que el pueblo de Bailén está conmigo. Porque en las próximas elecciones, vota doña Paquita. Falta policía local en Las Palmeras. No es que falte policía local, sino que faltan allí una parejilla dando vueltas. Se echa en falta una policía dando vueltas por allí, comiéndose su helado de la valenciana allí, dando vueltas, poniendo un poquito orden. Por si hay desorden, porque es que algunos niños se meten con bicicleta, se meten en lo otro. Y entonces, pues, siempre, yo me acuerdo que yo antiguamente, cuando yo era más joven, vamos, yo veía al padre Damián y se me ponían los pelos así de eso. Pero es que era muy respeto. Como escarpia. Entonces, una pareja de la policía dando vueltas por allí, así, dando una vueltecilla. Pues la verdad que no vendría bien, vendría muy bien. ¿Por qué? Porque los niños podrían, que vienen los municipales, vamos a estarnos quietos, y no molestarían tanto. Yo creo que eso se lo vamos a decir a nuestro amigo el policía, a Rafael. Para que el hombre de Rafa actúe. A ver lo que nos dice. Tenemos una llamada, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Diego. Diego, ¿de dónde? De aquí, de Bailén. De Bailén, Diego, ¿qué haces, hijo mío? Pues aquí en el ordenador. En el ordenador. Echando un ratillo. Oh. Pues bueno, que ¿para qué es? ¿Para Miguel Bosé? Para Miguel Bosé, pues tiene el número 7, Miguel. Muy bien. Venga, un beso. Venga, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Paquita, yo traigo aquí a este hombre para que no hable de cine, ¿no? Venga, pues. Hombre, voy a traer yo una figura de esta élite. Pero vamos a hablar del cine. ¿Pero por qué vamos a hablar del cine? Que es sobrino de hermano Lumière directamente, vamos. Vamos a hablar del cine, pero ¿por qué vamos a hablar del cine? Porque tenemos un concejal, niño de cultura, que la verdad que lo está haciendo muy bien, que es Paco Linares. Y la verdad que mira, que está continuando con el cine. Hable, a ver, hágale usted la entrevista. John, ¿qué ve usted del Festival de Cine de Verano de Bailén que le haya parecido destacable? Que lo haya visto usted en otras localidades. Always it's difficult to speak about that matter, but as everybody knows... Ahora traduzco yo, tranquilo. Spanish? No, Spanish. Ah, English. Okay, yes, but... As everybody knows, always it's difficult to speak about that matter. All the world know that that the film that here is exposes such as Hancock, yesterday Hancock, Will Smith is my friend. Y Will Smith is probably the... Eso lo ha entendido todo el mundo, pero el resto no, que ya lo explico yo, venga. Ok, when you want, can start, please. Dice que sí, que le parece bien. Que... Niño, no había un esto de que hablar español, te has tenido que traer un... Un poco es posible. Sí, digo que concejal bueno para películas. Parece marroquí. En palmeras. Parece marroquí ahora. Películas en palmeras buenas. Hancock hoy, Hancock ayer. Hancock es de la rueda, ¿no? Hancock. Will Smith sale volando y es como Superman. Es buena película. Pero, Will Smith, amigo mío. My friend. Yo he visto la película, niño. Es un superhéroe, pero castañeta. Sí, está tocado también. Sí, pero es bueno. Es una visión del superhéroe desde el otro punto de vista, de que un superhéroe pues también puede, pues no sé, pues dejarse llevar por las cosas que existen en la vida. Puede por las mujeres guapas también. A ver, teléfono, niño, que te están llamando. Ya saben, 953671047. Sigue usted con la entrevista de este hombre, de John. John, otra cuestión que queríamos decir. La próxima película que se va a proyectar es la nueva producción esta de Fisher, que es Wall-E, ¿no? Sí, que, Wall-E. Que ha tenido bastante aceptación, pero que la crítica expone que... Wall-E. Que, digamos, entre comillas... que es el tostón nuevo de Pixar, que sí, no está a la altura de los demás. A Wall-E le querían dar un premio como mejor actor, como a Homer Simpson, pero al ser dibujos no pueden. Entonces Wall-E va corriendo por el mundo en busca de soluciones para volver a la Tierra. Y bueno, Doña Paquita no le guste Wall-E, porque no la entienda, pero sí. Wall-E es de mi compañero también de Great Spin, sí. y entonces yo no puedo hablar mal de Wall-E. Yo conozco a Wall-E López. Wall-E López es sobrino de Wall-E. Sí, ¿no? La verdad es que cuando cambia este hombre, cuando habla en castellano, tiene un acento raro. Tenemos una llamada. Cuesta mucho. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Sandra Padilla. Sandra Padilla. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué estás haciendo, hija? Hello, mía? Sandra. Me acabo de bajar el coche de tu escuela. Ah, me te acabas de... ¿Y qué? El programa en el ¿Y qué? Coche. ¿Y ha aprobado? ¿Ha aprobado? No, hombre, no estaba... ¿Qué hablando, está dando clase, no? Clase. Que está dando clase. ¿Con qué otra escuela está dando clase? Con otra escuela Bailén. Otra escuela Bailén, muy bien. Hay publicidad porque nosotros estamos aquí y pasa por... Ya sabes, Pepe, tienes que llegar a otra escuela Bailén a que te hagan publicidad. Muy bien. Vamos, Sandra. El número 8. El número 8, Sandra. Para Miguel Bosé. Dile, para Miguel Bosé, porque ahora mismo está suspendido el barrio, como dice John. Y decirte, sí. Sandra, que le digas de la autoescuela, sí. Que como no te pruebe, que lo vamos a poner verde aquí en la radio. Díselo. Vale, yo se lo digo. Venga, pero, adiós. ¿Qué número tiene? El número... El 8. El 8. Venga, Sandra, un beso. Agárrate el volante. El like, hasta luego. No fumes si vas conduciendo. No bebas si vas conduciendo. Ponle freno al coche. Ponle freno, Antena 3. Dígame usted. Paquita, no sé, el referente que teníamos que hacer para el cine de verano es decir si en próximas ediciones vamos a tener de nuevo otra entrega parecida o qué es lo que se prevé que para la temporada del verano que viene vamos a tener la misma expectativa de cine o el cine se está acabando por culpa de internet. El cine está dando problemas aquí, here in Spain, porque probablemente películas españolas van a menos, películas americanas van a más. Sí, yo me acuerdo de internet globaliza que... todo. Entonces es muy difícil para mi hermano Steven Spielberg, sí. Continuar haciendo películas, sí. Aquí en España, en América, en todos lados, porque internet is all in the world, es todo en el mundo. Es una ventana. Entonces aquí en verano el concejala traerán películas. Pero no se sabe cuál, si harán más o habrá que traer las de Manolo Gómez Bur. No sabemos José Luis todavía. López, que a mí me encantaban las películas de Manolo Gómez Bur y José Luis López, que son buenísimas. ¿Por qué no las ponen? Pues muy buenas que son. Son muy buenas. Por supuesto, pero la producción llamada. Es difícil. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Antonio de Castro. Hijo mío, ¿cómo estás? Me han dicho que en Pekín te tiraste del trampolín. Te tiraste del trampolín, te has roto un hombro, ¿no? Sí. Estás con el hombro un poquillo chungo, ¿no? Ya, que... ¿Pero qué te pasó? Invitaba a Michael Fair ese y... ¿Qué te pasó? Que querías invitar al Michael Fair. Sin tirarte del trampolín. El número 9. El número 9 para el concierto de Miguel Bosé tiene, Antonio. Venga, muchas gracias, Dios, Paquito. Venga, adiós, buenas tardes, hijo mío. Adiós. Pues ya saben que estamos en directo. La última hora era que... Vamos a intentar llamar a Lorenzo Risueño, a ver si puede entrar en directo y que nos lo explique. El director de la emisora, que nos explique el tema de Pajarillo. Y ya sabes que no debes de olvidar que el toro del verano es sin duda Pajarillo. Si quieres conseguir este formidable y magnífico tono, debes de enviar un SMS al 88888. ¿8? Con la palabra 8? Pajarillo. Pero, espacio. ¿Qué me ha dicho el 8? 8, 2, 8. 8, 8. 8, 8. 8, 8. 8, 8. El 8, el 8. Ey, no diga ey, que vamos a ver, ey, yo. El 8. Sorry, es que Spanish is very difficult for me. Ey, suena huevo. Y no me gusta a mí el ey. Ey. Gusta el 8. 88 Pajarillo. El 8, llamada. Llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, hija mía? Marijose, soy otra vez hoy. Buenas tardes, Marijose. ¿Has visto que han suspendido el concierto del barrio? Ay, pues sí, estoy aquí. Hoy tengo un jaleo en la tienda y no me he enterado de nada. Pues han suspendido el concierto del barrio ahora mismo y estamos intentando hablar con la empresa que lo produce, que es Puente Lozano, y ahora mismo están los teléfonos muy calientes. Ay, no nos podemos poner en contacto, pero me han dicho, sí, a lo largo, se han puesto y me han dicho, se ha suspendido y estamos intentando el día. Hace más fresco. Oye, ¿por qué no hacemos un grupillo y vamos nosotros y eso? Pues mira, pues no lo habíamos pensado. De todas maneras, no lo habíamos... yo quería eso por si me daba ahí una entradilla, pues si me tocaba. ¿Pero para quién? ¿Para el concierto? No, para el barrio. Para el barrio ahora mismo es que lo hemos cancelado, Marijose. Pues nada, pues aprovecho la llamada para saludaros y para felicitar a mi hija, la chica. Sí. Que ha aprobado hoy los test del carnet y le va a dar un macuco. Anda, qué bien. Anda, qué bien. Pues ya sabes. Ya sabes, que nada más que por eso entonces. ¿Vale? Pues muy bien, Marijose. Nada, muchas gracias por escucharnos. Saludo, y felicidades a tu hija, que ya tenemos otra nueva conductora. De la autoescuela. Otra García, con otra. Esta ha sido de la García Durillo. Muy bien, pues felicidades. Hala, hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Cómo están las competencias? Aquí todo el mundo tiene su minuto de gloria. Venga, aquí, venga. Pero yo te digo una cosa. En Bailén hay una autoescuela. Y te lo digo yo, que es donde... Hay una y es la mejor. ¿Y qué coche? ¿Y qué coches tiene? ¿Quién es? BMW doble. Es autoescuela Guerrero. La si mejor del mundo entero. Sí, Guerrero. Si usted quiere sacarse el carnet, además que llega allí y te dice, ¿qué carnet quieres? Este y este. Lo firma, tiene el carnet. Además que te lo dan. Y no se escapa ni detalle. ¿Y cómo te tratan? ¿Cómo te tratan? Y además, que te ponga el cinturón. Sí, sí, que no fumes, que no saques la mano. Indicador, espejo, posición, velocidad, orientación. Sí, sí, sí. Sabes, la enseñanza, lo que te dan. Control del coche. Todo, ¿sabes? Autoescuela Guerrero, ya sabes, enfrente de Julián de los Zapatos. Desde aquí le mando un beso a Julián, que me está escuchando, que yo sé que me escucha todos los viernes. Julián, uy, qué zapatos más buenos tiene. Seguimos, hay una llamada. Estamos intentando hablar con alguien. 953-67-1047, el teléfono de la radio municipal, por si quiere usted, pues eso. Tenemos aquí una información que no llegaba, que decía, Bailén Libre pondrá en marcha 3 programas de prevención. ¿Dónde está? Paquita. Dale, Paquita, llamada. Tenemos llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Pues mira, con Maripepa. ¿Con quién? Maripepa Monte. Ah, Maripepa. Sí. Buenas tardes, Maripepa. Sí. ¿Cómo estás, hija mía? Pues muy bien, muy bien. ¿Dónde trabajas? ¿No? Publicidad. ¿El qué? ¿Que dónde trabaja? No, en la casa. Ah, que está en la casa, con tus tareas. Dale, hombre, claro, a la hora de la comida, imagínate. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y quería una entradica para qué? ¿El qué? ¿Una entrada para quién, Ana? Pues para vos, ¿eh? Para Miguel, pues tiene el número 10. Muy bien. Venga, un beso. Mira. Dime. Mira, doña Paquita, a ver si le puedes poner para los camioneros de Malpesa. Sí. Una canción. ¿Cuál? La de Cristian Castro, la de Azul. A ver si la tenemos por ahí. Vamos a mirarla. Si no, se la cantamos nosotros a Capila. Se la cantamos mejor todavía. Bueno, Maripepa, un beso. También le mandamos un beso a todos los camineros y a toda la gente que trabaja en Marpesa, que sé que nos escuchan todos los viernes. Las 3 fábricas, o las 4 fábricas que hay, nos escuchan todos los viernes. Marpesa, la oficina, Juan Carlos, un beso. A Pepe, un beso. A todos le mandamos un abrazo de aquí porque sé que nos están escuchando todos los viernes. Claro que sí. Llégate también y le haces publicidad. También me llego por allí a hacer publicidad, no se me 953-67-1047. La noticia que me dice: Bailén Libre pondrá en marcha 3 programas de prevención en Bailén y su comarca. La Asociación Bailén Libre de ayuda al toxicómano pondrá en marcha 3 proyectos de prevención dirigidos a todos los sectores de población. Un primer proyecto con el título Avanzado en Prevención que es información, orientación y asesoramiento a los padres y a las madres, y un segundo que es intervención múltiple para la prevención de las adicciones en el adolescente de Bailén y su comarca, y un tercer punto que es formación para los mediadores juveniles en prevención del consumo de drogas. Esto es muy interesante, ya sabes. Para más información, Asociación Bailén Libre de Ayuda al Toxicómano, o llama al teléfono 953-67-1509. Muy bien. Nos mandaban aquí a nuestro... Ya sabe que si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, Paquita, la de la radio, @hotmail.com o pepemalaya@hotmail.com. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doña Paquita. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Manuel de Castro, el inglés. ¿Cómo? Manuel de Castro, el inglés. Ah, Manuel de Castro, el inglés. Esta es familia de José Luis, tiene que saber inglés. Claro. Manolo. Dígame usted. ¿Para qué quieres? Para Miguel Bosé, no te voy a dar una entradica. Está suspendido el barrio. El barrio se ha suspendido ahora mismo. Tendremos que ver al corazón herido ese. El corazón. Además que yo te digo una cosa, Manolo. Cuando vaya a ver Miguel Bosé, ya verás cómo te va a gustar. Sí, ¿no? Es un espectáculo buenísimo. Único. Un espectáculo único. Un espectáculo único. Inolvidable. El Capitur. Y ya sabes, el número 11 tiene. El número 11 tiene, Manolo. Venga, muchas gracias. Un beso a todos, a todos tus compañeros. Venga, adiós. Adiós, guapo. Hasta luego. Mira qué simpático el muchacho, ¿eh? Además, bueno, que en qué energía te cariñoso, habla. Cariñoso. Cariñoso es la juventud de baile. Niño, Proimba, ¿fuiste a lo de los aires? Gerson, sí, ¿no? Gerson, ¿no? ¿Fuiste a lo de los aires? Allí estuve. ¿Has comprado ya el piso, por el ¿no? tema que te lo daban ya, ¿no? Sí, sí, antes te daban la preinstalación, ahora ya te dan la instalación completa con la máquina. Eso no se encuentra en cualquier lado. En cualquier... No. Proimba, ya sabes dónde estaba antes, y empieza a salir en la calle Sevilla. Allí usted entra y pregunte por Jacob, ¿por el Tuno o por Luisa? ¿Y por el Tuno? ¿Quién es el Tuno? Pepe el Tuno. Sí, Pepe. De aquí, Pepe Camacho. Le mando un beso. Lorenzo Camacho, sí, Camacho. Le mando un beso muy, muy grande al Pepe, al Jacob y a la Luisa, que son Proimba, una promotora independiente que están funcionando muy bien. Y están haciendo unas pizzas con garaje, con trastero, con todo. Con un hidromasaje y todo lo que llaman los pisos, niño. Completicos, completitos. Desde 100.000 euros. Así que ya sabes, tienes que ir. ¿Y el suelo sabe qué le ha puesto? ¿Eh? ¿Sabes quién ha puesto el suelo de los pisos? Será Migré. Miguel Lerma y Sebastián. ¿Y quién si no? Es que de verdad, yo el otro día estuve... Líder, sin competencia. Sí, sí, además no hay competencia. ¿Y cómo te tratan? ¿Por qué? ¿Por qué te tratan? Porque tienen un subcurso. Ahora mira, estuve hablando con la Emi y ¿sabes dónde la llevan? A Italia. ¿A dónde hacen las bardosas? El mármol es italiano. Sí, sí, donde hacen las bardosas, así se la van a llevar, y va a estar allí la muchacha 3 meses y medio haciendo un curso de cómo se hace una baldosa. Es que así como se forma la gente joven. Formándola, porque si a ti te ponen a vender una cosa y tú no tienes ni idea de cómo eso... ¿No has visto dónde la traen, si quiero? Claro, pues entonces lo llevan allí a la fábrica y le dicen, mira, le echamos este esmalte, le echamos el otro, le echamos el otro. Y entonces la muchacha cuando venga te vende la bardosa que quiera. Es que eso es así, eso es así. Será Migré. En Bailén hay un nombre en cerámica, Ceramigré. Que vaya usted allí. Eso está por allí donde está la discoteca, la ON, al lado. Doña Paquita. Tío, estoy controlado eso, ¿eh? ¿Va a ir usted a los toros esta tarde? Pues sí, efectivamente, era una sorpresa que iba a decir, que iba a dar yo a todos mis oyentes. Me han regalado una entrada para ver a José Tomás. Me la ha regalado un señor de Linares, que desde aquí le mando un beso muy grande, que tiene un negocio de hostelería. Tiene un pu. Un pa. ¿Un pu? Un pas. Un pu. Bueno, tiene varios. Tiene la guaracha, tiene 2 o 3 pas. Y entonces tengo yo mucha amistad con él. Tiene también un bingo. Y tengo mucha amistad con él. Y entonces me ha regalado una entrada para ver José Tomás. Pues doña Paquita, tenga usted cuidado con los de... No me gusta que los toros... Y la verdad que esta tarde pues me iré a las 3:30, 4:15. Y quizá para tomar café y yo, porque me tienen que llevar. Y me va a llevar Pepe de los Píos, que va a Linares, muchacho. Y me dijo, no te preocupes que te voy a llevar yo. Y a las 3:30 por ahí queda la cafetería para que me vaya allí con él. Tomamos un cafelillo, ya me deja allí en la plaza, porque la verdad que yo no he visto nunca la plaza de Torres de Linares. Y la verdad que le tengo yo que dar la enhorabuena y las gracias a esta gente, a esta empresa de la guaracha de Linares y a Derbingo, que me ha regalado la entrada. Y se lo agradezco de tu corazón, porque es que, vamos, una entrada a José Tomás no se la regalan a cualquiera. Bueno, y que no solo José Tomás, que también es Finito de Córdoba y José María Manzanares. Sí, pero yo eso no lo veo, yo eso me tapo los ojos. Que entrega José Tomás, desde luego. No, la verdad es que José Tomás es que me gusta muchísimo. Pero ten en cuenta que José María Manzanares viene en un gran momento ahora mismo. Yo voy a llevar, yo además llevo botiquín por si acaso José Tomás lo pilla. Le digo, le pido una boya, que tengo aquí el botiquín. Y le echo el bote de alcohol, se cura, se da así con el... Y para adelante otra vez. Con el algodón y para adelante. Pues doña Paquita, si usted no se queda allí por la noche, ya que no está el concierto del barrio, le voy a contar que hay una representación de una obra de teatro de José Mayuste y Florentino Fernández. Hoy sí, en el Teatro Cervantes. En el Teatro Cervantes, una pareja de miedo, que es a las 10 de la noche, a la misma hora que era el concierto. Así que ya no va a poder ir, claro. Pues si se quiere quedar allí. Pues sí. Vale. Niño, ¿tú sabes quién es el que ha vendido los toros a las plazas Linares? Pajarería Neu. Pajarería Neu la vendió Doctor. Sí, sí, sí, sí, sí. Madre mía. Esa información tú no la sabías. Es que, vamos, no, es que Pajarería Neu me sorprende a mí. Sí, sí, Pajarería Neu tiene serpientes. Leones. Sí, sí, tiene leones. Te lo dije el otro día. Tiene tigre. Leones. Tigres. Tiene pajaritos. Serpientas boas. Tiene de todo. Y entonces, pues, por lo visto, le faltaban tres toros para hoy. Y dijeron, ¿dónde podemos ir? Y el ganadero no los tenía. Oye, que es verdad, que esa información es verdad. Que mira, que ahora mismo, mira, pues no vamos a llamar al muchacho de la pajarería porque este muchacho estará cargando los toros. Está, efectivamente, está cargando los toros lo lleva en un en un Nissan que tiene. ¿Que no te lo crees? Pues porque no vamos a llamar al muchacho que se llama Manolo. La pajarería ni un niño que tiene. Tiene unos perros. ¿Has visto los perrillos que tiene ahora? Así dicen, ladran y todos niños. Sí, lo he visto, sí lo he visto. Tiene una gama de perros, de gatos, además, todas las comidas. Me encantan las mascotillas a mí cuando paso por ese sitio y me quedo allí pendiente. Yo te digo una cosa, es una gran pajarería y la verdad que la Feria Linares esta tarde hay toros gracias a Pajarería Neón, si no es que no había, te lo digo yo. Y el muchacho, pues, esta mañana lo he llamado y dice, mira, me está costando meter toro en el Nissan, tiene un Nissan Patro. Pero le he quitado el asiento, dice, y ya voy para allá. He llevado el primer toro. Dice, voy a dar la vuelta que voy a llevar el segundo. Pajarería Neón, si usted quiere, el animal que usted quiera del mundo. Pues habrá sido muy temprano, me quita así el sorteo ya de los toritos y eso por la mañana. Ya lo sé, pero muchachos, es que estaba desde las 6 de la mañana estaba llevando toro para allá. El sorteo habrá sido aquí en la pajarería Neón, ¿no? No, el sorteo es que lo hacen a través de internet. Eso ya, eso era antiguamente, eso ya lo hacen ya por internet. Y entonces el muchacho participa los toreros. Aparte, el muchacho tiene gente trabajando y el muchacho se habrá quitado. Ahora lleva el primer toro y ya se ha venido un ayudante para venir con el Nissan Patrol para llevar el otro toro. Porque es que la verdad, Pajarería Neón es enorme. Y tiene los mejores animales que usted puede tener. Ganadería Neón. Sí, sí, sí, sí. Animales de Argentina y todo que tiene. Sí. Tiene unos marranos, niños, que pesan 550 kilos. Marranos. Sí, sí. Los jamones, ¿has visto los jamones que salen? Los jamones pesan unos 98 kilos, 100 kilos. ¿Jamones de 98 kilos? Sí, sí, sí, eso es un fenómeno. Te lo lleva a un bar. Con la merma y todo, que eso sí, tiene. Con el tocino y todo. O sea, que serán de 150 kilos o algo así. Vamos, tú te llevas un jamón de eso a un bar y tienes jamón para 3 o 4 meses. Para toda la vida, claro. Tienes que poner dos tablas. Tienes que poner dos tablas, una delante y otra atrás. Pajarería Neón. Niño, y por cierto, que sabes que el otro día, que va a venir conmigo, ¿no? Sí, claro que voy. A la reapertura. Sí, yo voy con usted a la reapertura de Sala Dos Rombos. Sala, tú vas a venir también. También Gerson. Gerson, Sala Dos Rombos. Más conservador, ¿eh? Sala Dos Rombos. Más conservador. Hay que venir. Espectáculos, son espectáculos todos. Cae ahí, cae ahí, explícame. Un espectáculo. Tú vas allí, te tomas una copita. Hay un espectáculo de, pues, o bien de gincana, de cosas. Entonces iremos, ¿no? Y placer. A mí me gusta muchísimo la Sala Dos Rombos. Te voy a llevar a la inauguración, niño. Muchas gracias. Además, te voy a presentar a Iñaki, que de aquí le mando a Iñaki. Iñaki, verás cómo vamos a triunfar. Y vamos a sortear un espectáculo para que vaya con el primer espectáculo. Te voy a invitar al primer espectáculo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. 953-67-1047, el teléfono de la radio para Miguel Bosé. Nos vamos a ir ya porque son las 1:15 y se calienta. Se calienta como. Pero antes tendremos que hacer los sorteos. Claro, ¿no? Vamos a hacer los sorteos. Vamos a hacer los sorteos. La demencia senil, la Paquita ya quiere. Tenemos que hacer, vamos a hacer en primer lugar el sorteo de Autoescuela Los Ángeles, sí. Que es una matrícula gratuita. Una matrícula, J. Que desde el 1705. Estamos en directo en la una matrícula. Tenemos que decir que se ha suspendido el concierto del barrio. Que la matriculación. Se ha suspendido el concierto del barrio de Linares esta noche y están haciendo todo lo posible para que sea el próximo 6 de septiembre. No obstante, nosotros diremos la semana que viene qué día va a ser. ¿Qué día va a ser? O antes, o a lo mejor se lo comunicamos a Marta antes. Se lo comunicamos antes. ¿A mí me lo decís antes? Me lo contaréis antes, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a ver. A ver, hacer los papelillos. No, ya tenemos bombo. Tenemos bombo y todo. Tenemos que meter los numeritos. No me han enseñado mete el bombo mano. Que han traído. Sí, mete la mano. A ver. Aquí, Marta. Anda. Ah, esto ya sí que es nivel. Ahora sí. Vamos a ver. Bueno, pues vayan metiendo. Para Miguel Bosé, en la dos entradas, el número. Dale otra vez, niño. Que se ha atascado la bola. El número 3, que es José Martín Reyes. José Martín Reyes. De Autoescuela Los Ángeles, doña Paquita. ¿Está usted con el Alzheimer? Yo estoy Yo me he confundido. Si hay tantos papeles. Esto es para. ¿Esto para qué? Ese es el de autoescuela. Esto es para autoescuela Los Ángeles. Claro. José, este número es para José. Esto es para autoescuela. Pues dilo. José Martín Reyes, que no es para Miguel, que es para la autoescuela, que tienes la matrícula gratis, ¿vale? Eso. Vamos a ver, el número 3, ¿el nombre de quién? José Martín Reyes, vale. Para la autoescuela. Una autoescuela gratuita, ¿no? Una matrícula, es que gratuita. Los papeles. Ay, doña Paquita, si es que le lían. A ver. José Martín Reyes, número 3, que tenía para la llamada de la autoescuela Los Ángeles. Los Ángeles. Ahora sí lo hemos dicho bien. Ahora y ahora el papel este de la entrada de eso. José. Ahora ahí, vamos a hacer el sorteo. Y ahí tanto. Aquí tiene usted ya la bolica. Aquí. Bueno, vamos a ver. Dile, dele usted el bombo ese otra vez. Otra vez. Dele usted. Meto otra vez. Venga, dele usted. Pues sale el número 8, que es Sandra Padilla Cano. Tiene una entrada para ver Miguel Bosé. Mete otro número que vamos a sortear otra entrada. Dale otra vez el bombo. Dale otra vez. Ya tenemos el número, ¿eh? ¿Qué número? Escucha qué número es. El número 1 se llama, ¿cómo es? Pongan aquí. Estrella Martínez Sáez. Creo que pone, sí, Estrella Martínez Sáez. Pues tiene ya otra entrada para ver Miguel Bosé. Es que como lo escribe en inglés, José Luis. Pues, es que claro. Este hombre lo escribe todo en inglés, pues no nos enteramos. Pues ya saben que Estrella Martínez Sáez tiene una entrada para Miguel Bosé y que Sandra Padilla Cano tiene otra entrada para ver Miguel Bosé. ¿Y cómo las tienen que recoger, doña Paquita? Las tienen que recoger en el Mercadona, que es el centro oficial de la entrada de Miguel Bosé. Es donde tiene usted que recogerla. Porque por la tarde no van a recogerla aquí. Entonces, esta tarde... Allí va el Mercadona y... Esta tarde, y sí. Entran por la cajera y le preguntan, ¿dónde hay que recoger el televisor? ¿No? No, preguntan por la sección de carnes. Carne. Porque Miguel José es que es el que patrocina las carnes. Muy bien. Patrocina el pollo. Entonces, el pollo. Entonces, como patrocina el pollo Miguel José, pues llegan allí y preguntan, ¿dónde está el de los pollos? Y ya le damos la entrada allí, ¿vale? A partir de las 6 de la tarde. Esta tarde le dan bambú. Pueden darle... Tienen que ir esta tarde, que el concierto es mañana. Sí, claro, tienen que ir esta tarde porque... O mañana por la mañana. Pero vale. Vayan mejor que vayan esta tarde. Esta a tarde a recoger la entrada. A partir de las 5. A las 5 de la tarde no, porque el pollo está merendando. A partir de las 6 de la tarde, que pueden recoger la entrada Estrella Martínez y Sandra Padilla, pueden ir a Mercadona a recoger la entrada de Miguel Bosé. Muchas gracias, este ha sido el programa de Doña Paquita. Gracias, Gerson. Gracias. Steven. Bye, bye. ¿Usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Ahora me van a preguntar de quién soy yo. Pepe Malaya, buenas tardes, hijo mío. Buenas tardes, una cosa y otra cosa, doña Paquita, ya son dos cosas. Ya saben que esta tarde se pone el programa. Esta tarde no llamen al programa, porque hay gente que está llamando al programa por las tardes. Y por las tardes es lo que decimos por la mañana. Vamos a tener que poner un mensaje de esto, esto es una reproducción, sí, del programa de esta mañana. Es una redifusión, claro, en los sintonizadores. En los sintonizadores esos, claro, que tenemos, sí, por ahí. Entonces, decir por última vez que se ha suspendido el concierto del barrio de Linares, que ahora mismo pues que están tratando otra fecha, pero que ahora mismo no actúan. Los problemas no lo sabemos, si es por enfermedad, por hospitales, porque se han caído, porque se ha hundido el escenario. Ahora mismo la cosa no más lo sabemos. Que el lo diremos la semana que viene, el lunes, el martes ya haré un comunicado yo con mi amiga Marta para que nos lo diga. Hombre, Lorenzo. Ya está aquí Lorenzo. Lorenzo, ¿qué ha pasado con el barrio? Dino algo. Venga, espérate. Venga, háblanos. Aquí ha venido Lorenzo y Lorenzo, pues, a ver lo que nos dice. Información de primera mano. ¿Ha visto qué moreno está, eh? Parece zapatero. Exacto. Está de moreno, sí, que zapatero. Bueno, vamos a ver. Dale vamos al auricular ese. Que está aquí Lorenzo Luiseño, que es el director de la emisora, que nos diga a ver si sabe lo que ha pasado con el concierto del barrio. Buenas tardes. ¿Se me oye, no? Buenas tardes, Lorenzo. Claro. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Lorenzo? Yo lo único que sé es que de la gabinete de prensa del Ayuntamiento de Linares, sí, me han llamado hace media hora o cuando he llamado a la emisora, y le han dicho que se ha suspendido por enfermedad. Sí. No saben absolutamente nada más. A mí me han dicho que está en el hospital. Me han dicho, está en el hospital. Es lo que me han dicho a mí. Pero no han dicho si está... En un principio habían dicho que no había ningún problema para que se celebrase el día 6... Sí. Pero parece ser que había algún problemilla, entonces pues de momento está el día 6, pero en incógnita. Sí. Entonces me imagino que a lo largo del día o con mucho el lunes habrán confirmado, uh-huh, lo del día 6. Así que Lo que sí nos han dicho es que aquellas personas que hayan comprado la entrada con antelación, sí, que no la se den prisa en devolverla, que no hay ningún problema a la hora de la devolución del dinero, y que bueno, que nadie se acerque. Nos han dicho, hombre, darle mucha publicidad para que nadie vaya, que no haya una concentración, que pueda ocurrir alguna cosa desagradable, porque el concierto se va a celebrar otro día seguro. Y aquellos que por cualquier motivo pues quieran recuperar su dinero, si han comprado la entrada, pues ya se les informará de que lo más seguro que sea en el mismo sitio o en Puente Lozano, donde pueda recuperar dinero. Claro, pues la semana que viene ya nos pondremos en contacto nosotros y ya pues, a ver, vemos lo que ha pasado con el barrio. ¿Y esta noche qué va a hacer, doña Paquita? ¿Qué no está el barrio? Pues me voy al barrio del Pilar, allí con mi amigo, y me tomo allí una cerveza. ¿Qué hacemos? ¿No se te ocurra ya las pistolas? No, me han dicho que no, que han puesto en la entrada de la feria como los aeropuertos, ¿no? Sí. No puedes llevar frascos de colonia ni eso, ¿no? Los bolsos los registran y todo. Sí, sí, sí. Bueno, es una pena. Pues ya está, que ya nos ponemos en contacto con nuestros oyentes para decirle dónde pueden ver el concierto del barrio, si es, como dice Lorenzo, el día 6 o es otro día, o lo que van a hacer, si van a devolver dinero o no van a devolver. ¿Una fecha lleva ya? Se mueve todo más que la braga de Shakira, madre mía. Bueno, pues ya está, ya lo veremos. Lorenzo, muchas gracias por la información. A vosotros y a todos. Y a seguir creciendo ese bigote. Nos vamos ya con nuestra nueva última canción. Mañana sí, Miguel Bosé, ¿no? Mañana sí. Miguel Bosé, mañana Linares. Sí. El Linares. Además viene con un artista invitado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted lo sabe? Sí. ¿Y me lo va a contar ahora después? La bimba. No. Esa es la del pan bimbo, esa no. Otra. Viene otra. Una que es de Madrid. ¿De Madrid? Sí. Bueno, un beso muy grande. Adiós. ¡Viva! Adiós. Ah, por cierto, el Recre. Que ya están los abonos del Recre a la venta, que pueden comprar en el campo de fútbol este domingo, que vayan a ver fútbol, que hay un speaker de eso que habla, que lo vaya a pasar muy bien, que vayáis todos al Recre, tenemos que estar todos con el Recre. Así que ya lo sabéis. ¡Viva el Recre! ¿Para qué queréis al Real Madrid? ¡Al Recre! ¡Viva la Virgen de Sahueca! ¡Y viva la Virgen de Sahueca! ¡Y viva! ¡Adiós, buenas tardes! El hijo del Capitán Trueno tenía un algo que le hacía distinto, distinto como cada quien es de lo nunca visto. Y se pasaba horas entre las ballenas y se hibridaba solo y siempre con sirenas. Y apoyado en el faro cantaba así: en el océano me pienso, veo el océano, no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable, que no navegaré. No lo navegaré. Del Capitán Trueno tenía al menos un anillo por dedo, en cada oreja un pendiente, sí, pero qué valiente. El hijo del Capitán Trueno tenía fama y mucha pinta de raro, y a todo el mundo le hizo ver que no era malo. Y así que le encantaba estar entre ballenas y se especializaba en conquistar sirenas, y de noche en el faro les cantaba así: entre sus ballenas, con arte seducía a todas las sirenas. Desde lo alto del faro les cantaba así, así, así. En el océano me pierdo, pero en el océano no sé, tan increíblemente grande. tape, que no navegaré en el océano bebiendo. Pero el océano, no sé, tan increíblemente grande y tan inmenso, tan respetable, que no navegaré, no navegaré. Increíblemente grande.